Bethesda Rehab de Amy Winehouse. Mañana tenemos Total Request en la X103.9 FM con el patrocinio de Sonos. Chévere, chévere eso, muy bien. Hágase a un sistema de sonido Sonos para el teatro en casa. Bueno, señor, yo sí quiero. Home Theater. Mira, te compras una barra. Sí, señor. Acaban de estrenar barra. Y ahí puedes ver Attack on Titan. El Titan. Inmersivo. Andrés, va a salir en cine, ¿no? ¿Cuándo? Attack on Titan. Este fin de semana hay funciones de Interstellar. Sí. Sí, no, nunca pude encontrar boleta. Sí, ¿verdad? Sí, ¿se agotó? Se agotó. Muy rápido, claro. Ah, bueno, pero muy chévere que se... Sí, bello. Bello, yo va a ser que muy no. Y salió, había arrancado en una de estas distribuidoras y después se abrió para otras. Y entré yo, ah, qué bueno, seguro hay. Agotado. Yo, bueno. Vuelvo y te digo, acá sí llenaría 3 estadios Daft Punk. Bueno. Andrés me prometió que se van a reunir. Sí, claro. Ok. Bueno, ¿qué más salió? Salió 100 años de soledad. Oye, había un pedazo. ¿Qué tal? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Sí? Ah, muy bien. Eso sí. Está muy bien hechecito. Tú, he visto varias reacciones positivas. Bien. Sí, eso les quedó muy bonito. No, es que se ve por encimita lo que uno veía, uno dice como, uy, qué bonito. Que el papel de Úrsula es muy bello. Chévere. Ok. Que es está bien. Este fin de semana, chévere. Alejo pregunta, ¿salió todo o sale por semana? Es serie. Para serte honesto, no, ¿a dónde? Yo creo que tú sabes que mi dificultad para atender asuntos, para estar en el mismo lugar. Está tú sabes bien. Mejor que nadie de mi yo dificultad sí. Para concentrarme. Yo y pues vi 30 segundos. Ah, pero entonces... Sí, o sea, vi 30 segundos, ¿se un minuto. ¿Dormido? ¿Ah? No, se distrajo. Ah, se distrajo. Sí, no, oh, nachos. Pues como que... Ah, no, si tienes... A mí me cuesta mucho prestarle atención a una cosa más de un minuto. Yo lo que no entiendo es tú cómo logras leer tanto. Eso iba, para allá iba. Eso sí no lo entiendo. Porque a mí me cuesta mucho leer. Por distraerte. Porque me distraigo. Tú te comes los libros en un día, eso sí no lo entiendo, ¿cómo haces? No, mira, sí me están. Encanta. Exacto, 8 capítulos de una. 8 capítulos. Sí. No, a mí la atención, la tele no me genera tanta intriga y tanto interés como, como los libros. Ay, qué bueno. El libro, no, eso pues no, es normal, es... No, es, porque mira lo que le pasa diferente. Andrés se distrae con los libros. A mí me cuesta, lo que más me cuesta en cuanto a consumo es la lectura. Sí, te distrae. Sí, me distrae, leo un párrafo. Y ya miraste el celular. Y están mariposas. sí, claro, pero eso es un, es una es muy típico. ¿Sabe qué estoy haciendo? Oye, póngale cuidado. Señor. La semana pasada compré un audiolibro. ¿De qué? Sí, ok. Sí. Compré un audiolibro. Ah. Y lo escuché. O sea, ¿completo? Me lo ponía, sí. Entonces me lo ponía por la noche y me quedaba dormido, ¿cierto? Sí. O lo ponía, no sé, un sábado en la mañana, sí. Tipo 11 de la mañana, y me ponía los audífonos y me echaba una siesta de media hora mientras iba andando el audiolibro. Y después me compré el libro. Me leí el libro, no les miento, miren, le juro por mi santa madre, vea. Me leí el libro en 30 minutos. ¿En serio? Se lo juro, se lo media juro. Hora. Esa vaina de oír el audiolibro, ponerlo a andar, y después usted coge el libro y se lo lee en media hora. Porque uno ya, sin haber escuchado... Es como trampa. Ya uno tiene la información en la cabeza. Entonces empecé a leerlo y yo empecé a entenderlo de una. Y dije, sí, claro, sí, me acuerdo. Tin. Ok. ¿Ustedes chao. Intentaron hacer eso de aprender inglés en la noche durmiendo con cassettes? No, a mí sí es que me enseñaron inglés desde chiquitico. Es que tú, sí, claro, ¿no? Y es que tú viviste ahí. Años, sí, claro. A mí a los 3 años mi papá me estaba hablando en jeringonza. Imagínate, yo a los 3 años estaba hablando con la P, con razón. O polapa. No, nunca. No, pero sí. Y, bueno, puede ser. Y lo de la desconcentración. ¿Será? De Andrés, por ejemplo, a mí me pasa que yo me desconcentro, pero me doy cuenta rápido que estoy desconcentrado. O sea, no es como que a mucha gente le pasa que a las 3 páginas dice, no sé qué estaba leyendo. que llevan tres páginas y dicen que fue lo que acabo de leer. Se tienen que devolver. No, a mí sí me pasa que me desconcentro un parrafito y ese parrafito lo recojo rápido. Entonces digo, uy. Ok. Tú también, Dayana también. Yo cierro capítulos. O sea, yo me dedico un capítulo y cuando termino el capítulo, ahí me doy licencia de distraerme. Revisar el celular. Yo no tengo notificaciones en el celular. Entonces, a mí me toca estar revisando, por ejemplo, en WhatsApp si escribieron algo importante o algo. Claro. Yo voy solita. Pero ese yo creo que es mi secreto de la lectura. Cierro capítulo antes de darme a otras cosas. Sí. Y pues lo de 100 años pinta muy chévere. Está para este fin de semana, bien. Sí. Listo, peguemos. No, está tan bien hecha la intro, la presentación del... El color, del tema. Qué bonito. Uno ve los primeros 30 segundos y se quiere volver a leer el libro. Vea pues. ¿Tú tienes claro cómo tenías? ¿Te imaginabas a los personajes? No. Mm. Sabes que yo para la ficción no... Ah, ¿verdad? Que tú no... Pues me lo tienes que describir, pues, físicamente muy bien para yo imaginármelo. Yo lo leí hace mucho y tengo clara la casa, la como me la imaginé. Espero que sea así. Bueno, esa parecida. Vaina sí es una cosa impresionante como les quedó. Bonito. Eso les quedó muy chévere. No, a mí creo que eso de la ficción es lo que me cuesta también. Eso de imaginarse gente y de... ponerles... ¿En serio? Es chévere. Sí, tiene que ser muy bien descrita la persona para uno poder, por ejemplo, por eso me gustó Forastero en Tierra Extraña, porque me imagino muy bien a Valentine Michael Smith y su construcción como ser humano después de llegar a la Tierra, después de... Yo te confieso lo traen que de Marte a la Tierra. Que la parte de la religión y los tatuajes de la señora y... ¡Ay! No lo he podido terminar. No, es que ese libro es muy difícil. Uy, el denso. Me faltan como 100, 200 me faltan. No, pues te falta todo. No, me faltan libro como 100. 210. Mentiras, páginas. Me faltan como 100 porque es gordo. La edición que yo tengo es la que es gordísima. Sí, la de 300, la revisada. Y están en este caso de la religión y que está tatuada. Entonces ese señor se inventó el hipismo. Son recomplacientes el uno con el otro y se adulan todo el tiempo. Es como... Sí, claro. ¿Pero ustedes abandonan libros o yo hasta no. que no se acabe? Yo hasta ¿serio? Que no lo acabe. Tengo esa mala... Sí, yo no he tirado los libros, a mí no me importa. Y me encantaría ser así. Estoy a la calle. A mí me encantaría, pero hay algo en mí que me dice, no seas así, no seas mediocre, Diana, termina. No, pero eso no es de mediocre. Yo sé que no tiene nada que no ver. Es mediocridad. Pero... No, hay libros que no me gustan. Hay libros que yo leo tres frases y digo, chao, no me voy a leer este libro. Es cierto. Si no hay libros que no... No, mi tiempo es demasiado valioso como para perderlo en algo que no me gusta. Eso está bien. Por ejemplo, Alejo y yo tenemos dos, somos extremos en los libros. A él le encantan los libros musicales, las biografías, los... Yo no puedo. Yo siempre digo, ay, quiero este librito que me trajeron. Sí, no, yo no... Y la ficción sí me cuesta mucho es por eso, porque el personaje no existe. Entonces uno dice, ¿pero qué estoy leyendo? O sea, ¿nunca leíste Harry Potter? No, jamás en la vida me sentaría así, a leer Harry era Potter. Era fantástico no. Leerlo antes de las películas, era chévere. Me lo pierdo, no, es con muy falta, complicado. A mí me cuesta mucho los personajes que no existen. Bueno. Eso me parece dificilísimo. No, pues sí, la maga de Cortázar me costó. Flaca, ¿no? No te imaginas flaca con el pelo todo corto. No. Nunca me la imaginé. No te creo, pero Alejandro. Porque él sí la describía muy bien. ¿Ah, sí? Mm. Pues la verdad es que no. Y París, pues lo de París es insufrible. Bueno, ahí está. Bueno, feliz Navidad. Lo mismo para ti. Vean 100 años de soledad y nos cuentan el lunes. Eso. Nos cuentan qué tal. Bueno. Everything But The Girl. Qué chéveres. Qué momentos. Hermoso. Qué épocas. Cierto, era todo tan bonito, todo era muy radial. Esto llegó a nosotros por el radio. Ay, cómo está el señor Gallego, un abrazo. Un abrazo. Espero algún día conocerlo. Ojalá. ¿Será que nos llevamos bien? Claro que sí, por supuesto que sí, Dirty. Es un amante de la radio. Ah, perfecto, perfecto. Esta es su mañana, es de la X103.9. Sí, señor, y tenemos información importante porque la pregunta es, ¿ya estás listo para celebrar en diciembre como te lo mereces? Compra en Cruz Verde lo que necesitas con hasta 25% de descuento en gástrico, salud sexual y dermatología, válido del 9 al 14 de diciembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Estaba hablando con David Micolta, que fue nuestro fotógrafo oficial de la X 30 años durante el concierto de Lenny Kravitz, y me está contando aquí que el manager de Lenny no le quiso aprobar nada. Que estuvo. Y él tomó. Ay, en serio. Claro. Pero, que no le aprobó sino dos fotos. Ay, pero y muy que regular. Casi no le aprueba videos. Ay, sí, muy poco hippie. Pero pues es que. Pero yo entiendo al manager de Kravitz, yo tampoco autorizaría nada. ¿Por qué eres así? Todo el mundo le está tomando fotos. Yo necesito plata. ¿Que le paguen? Pues, usted, ¿cuánta plata me va a pagar por tomarle fotos a mi artista, que es uno de los artistas más lindos de los últimos 35 años? Eso es cierto, pero te pagaron boleta, ¿no? No, pero no, a mí págame por todo. ¿Quieres tomarle una foto a mi artista? ¿Cuánto me vas a pagar? Yo negociaría. No, pues yo perdería, ya vi que perdería. ¿Cuánta plata me vas a pagar? O sea, si tú vas a utilizar una foto y tú le vas a vender una foto al periódico El Tiempo, ¿cuánto me vas a pagar a mí por esa foto? Pero eso quiere decir que los medios deberían pagarle a artistas por fotos. Pero por supuesto. Digamos, yo estoy hablando como manager, no sí, como medio. Tú eres manager. Yo como manager te digo, bueno, ¿cuánto me vas a pagar por estar en el pit durante toda la presentación? Pero te estoy promocionando también a tu artista. ¿Promocionando qué? Si es Lenny Kravitz. Por eso lo estoy sacando en primera plana del periódico más leído también de Colombia, páguenme usted. Sí, pero pues es que es Lenny Kravitz. Sí, pero tal vez alguien no sabe, vio la foto y va y escucha. Numeritos para ti. No me importa. Entonces ya nos negociamos. Yo trabajo con un señor que lleva 35 años, tiene 12 discos, 30 canciones exitosas. Ya 30 canciones por las que más de 10.000 personas pagaron una boleta. ¿Qué más me vas a pagar? Págame. Págame por la imagen. ¿Llama a la fiscalía? ¿Llama a la fiscalía? Trágatela. Me hiciste acordar. Aló con Dorian. Habló con Dorian. ¿Con quién? No, mentira, ya. Entonces, pero no, hay podemos, uno... no podemos reproducir el resto del segmento porque es demasiado. No, llama a la fiscalía. Pero hay un punto en el que uno de ellos se baja, como que dice, pero aprenda a marcar bien. O sea, como que sale, no sé, sí, deja la grosería. Se da cuenta que perdió. Sí. Pero sí, uno con Lenny Kravitz en sus manos administrativas... Yo no dejo que nadie se me le acerque a menos que me paguen una plata. ¿Pero solo con Lenny o con cualquier artista? Él lo haría con cualquiera. En particular con este tema de la imagen de Lenny. Es que mire, yo estaba aterrado. Yo veía esa puesta en escena de Lenny Kravitz. Brutal. Y yo decía, o sea, todos los videos que filmaron de Lenny, en todos se ve bien. Ah, sí, él jamás se va a ver mal, jamás. Exacto, entonces jamás. Uno dice, es imposible que ellos, y como tú decías en el concierto, eso es tener muy claro y saber muy bien lo que uno tiene. Sí, eso sí es verdad, todos en esa todos. Banda. No, es que el espectáculo está hecho alrededor de la belleza de Lenny Kravitz, entonces nada es... Que esté parado en esa tarima es feo. Hasta el saxofonista Don Genaro se veía perfecto. Con todos su ruanita. Son perfectos. Usted veía cómo ustedes vieron, alcanzaron a notar cómo tenían iluminados a los coristas. Sí, sí, claro. Fantástico. O sea, en serio, era como si estuvieran iluminando a dos ángeles. Sí, muy bello todo. Uno veía a los dos tipos parchados detrás de Lenny y cada que él se parqueaba donde estaban los coristas, les chorreaban una luz blanca a ellos dos. Sí, era muy chévere. Era, en serio, como ver a dos ángeles detrás del tipo. Era una vaina celestial, era... ¿Sabes yo qué hago? Yo permito un paquete mínimo de fotos y de videos. ¿Sabes cómo? No, por eso. Es cada que, periodista tiene no, es derecho. Que por eso, el tipo tiene autoriza, el tipo le autorizó dos fotos a mi colta. No, pero no paquetico de cinco más. No, ¿por qué? Es que volvemos al tema. Yo tengo en tarima al artista más bello de la historia reciente del rock and roll. Gracias por ¿Cuánto me vas a pagar por usar su imagen? Porque es cuerpo. Que tú te estás beneficiando de mi artista. Yo no. Yo te estoy dando a ti una foto de mi artista. Te la estoy dando gratis. Pero y tú se la vas a vender a un periódico. ¿Cuánto me van a pagar a mí por eso? Bueno, está bien. Claro, no, es un... Cuando llegas con lo del precio y el... Es que en el caso de Lenny puede tener sentido. Claro, tiene mucho sentido, Andrés, es que piénselo. Pero en otros casos no, porque te estoy dando visibilidad, te estoy exponiendo. Sí, no, puede que en otros... No, ojo, más allá de la visibilidad, es la fotogenia. O sea, eres ganador. Es a la belleza. Vas ganado con esas fotos ya. Usted, claro, usted le toma una foto a Lenny Kravitz y, ojo, es que no es lo que la foto cueste ahorita en el periódico. Es lo que va a costar la foto en 15 años. Lo que va a costar en 20 años. Usted puede llegar a tomar la mejor foto de Lenny Kravitz y taparse en la plata, así como el fotógrafo que tomó la foto de Jimi Hendrix quemando la guitarra en Monterrey. ¿No? Sí, claro. O sea, te puede llegar a tomar una foto icónica de un artista y lucrarse de ella después de que el artista le autorice el uso de la foto por el resto de su vida. Usted la puede exhibir, usted la puede publicar, usted la puede multiplicar, ¿no? Usted sí, la puede reproducir. Usted puede venderla a través de una muestra artística. Usted, o sea, la puede hacer un libro. O sea, usted puede hacer cualquier cantidad de cosas con esa fotografía y yo se la autoricé. Ese tema legal enfocado en imagen y fotos me parece chévere, porque en el caso de los fotógrafos que siguen bandas y demás, como la fotógrafa de The Police, se me va el nombre, esas fotos, bueno, si son autorizadas, el dueño de la, del autor, pues del dueño de la imagen es el fotógrafo. Claro. Sí, sí. No has visto, el dueño, sí, tienes el razón. El dueño de una fotografía es quien la toma. ¿Tú no te acuerdas que hace poco hubo un problema, no sé si fue a Dua Lipa, otra artista que compartió una foto que le tomó un fotógrafo y el fotógrafo la demandó porque no le pidió permiso? Correcto. ¿De compartirla? Sí, claro. Sí, yo tengo entendido por una conversación que se tuvo cuando la famosa foto selfie de los premios Oscar, ¿ustedes se acuerdan que sí, tomó? Sí, señor, con Ellen. Que Ellen DeGeneres, sí, con Bradley Cooper, ¿con quién más era que estaba? Ahí había como 7 personas, estaba Meryl Streep en esa foto. Estaba. Y el que tomó la foto fue Bradley Cooper. Y al otro día estábamos hablando aquí en Mañanas X que el dueño de la foto era Bradley Cooper porque él fue el que la tomó. Ok. ¿Así entonces, salga yo? ¿Ah? ¿Así salga yo? O sea, es mi imagen. Sí, mira, acá sí la encontré, fue Dua Lipa. Denunciaron a Dua Lipa hace unos años por usar las fotos que le sacaron los paparazzis y subirla a Instagram. Esto fue en el 2022. Que decíamos eso, es increíble que así seas tú. Si yo te tomé la foto y tú la publicas, yo te puedo decir, no publiques esa foto que yo la tomé. Ya. Sí, porque, la otra cosa que estaba mirando yo es que por eso es que llevan ellos sus fotógrafos personales. Sí, y sus videógrafos, yo sí lo vi abrazando el, claro, de ellos. Y tengo entendido, no sé, pero habría que mirar, pero la fotógrafa de la gira de Lenny es de apellido Ross. Ajá. Yo no sé si es o la hija de Craig, el guitarrista. Ok. O la esposa. O familiar, pues. O familiar, o si no hay relación. Pero la mayoría de los créditos de las fotos que compartió Lenny durante este pedazo de la gira suramericana decían crédito Mia Ross. Entonces yo decía, no, pues esto se queda en familia. Claro. Sí, debe ser también. Bueno, pero hay una foto. En fin, no sé. no sé quién la tomó, la vi del inicio del show, que está señalando al cielo él. Uh-huh. Empieza, "Are you gonna go my way?", está quieto señalando al cielo. Sí. Esa foto, yo creo que sí cuesta. Pero hay varias. Yo vi esa. Es que a eso voy, si un fan tomó una foto increíble con un celular increíble. Uh-huh. Y se vuelve una foto icónica. Ay, pero es que a eso voy. Te pueden demandar. Pero ¿por qué si la tomaste tú? Utilización de la imagen ilegalmente. Pero la tomaste tú, es que ahí ya no tiene lógica. Bueno, pues habría que mirar qué caso tiene el artista. Claro. Es decir, okay. Habría que pensar, habría que mirar es en una corte que, claro. Que cómo resuelve, claro. ¿No? Uh-huh. Pero para efectos profesionales y ese tipo de cosas, pues evidentemente si tú estás haciendo uso comercial de la imagen de alguien, pues yo creo que, no sé en el caso de Dua Lipa cómo funcione, ¿no? Porque obviamente al fotógrafo le tienen que pagar, es decir, si el fotógrafo tomó una foto y el artista la está utilizando sin retribuir al, sin hacerle saber al fotógrafo y sin retribuirle monetariamente, estoy seguro que ahí hay un caso laboral, ¿no? Sí, debería. Pero en el caso de utilización de la imagen también hay otro caso, ¿no? Pero en este caso yo veía, volví a ver el inicio del show con "Are You Gonna Go My Way". ¡Uf, qué increíble! Oh. Y una de las cosas que pude ver detenidamente es que la razón por la cual ese comienzo es tan explosivo y tan poderoso. Sí, las luces. Es no solamente por las dos explosiones pirotécnicas que se producen cuando arranca la batería. Uh-huh. Y el bajo empieza a galopar en esa canción, sino que antes de que se produzcan esas dos ráfagas de fuego con las que Lenny avanza hacia el frente de la tarima. Hay una luz estroboscópica, sí, detrás de la batería. Sí, se siente. Entonces es intermitente. Y así es el video original. Okay. El video original comienza con una luz estroboscópica que va bajando del techo y está él parado así en la mitad. Entonces hay una reacción psicológica subliminal a esa explosión posterior de la pirotecnia, porque nosotros que vimos cómo Lenny Kravitz fue dueño de MTV durante 7-8 meses y fue ícono generacional gracias a la forma como "Are You Gonna Go My Way" en video nos representó a todos como generación, nos devolvemos en el tiempo y no estábamos viendo el concierto, estábamos en el video de "Are You Gonna Go My Way". Entonces, al estar, claro, en el video de "Are You Gonna Go My Way", obvio, la euforia que produce que el tipo arranque con esa canción es simplemente muy significativa de 1993. Estábamos todos de regreso en 1993. No me emocioné más. Claro, ya todo tiene sentido. Todo está muy bien hecho para para que la nostalgia del rock and roll haga su efecto, libere todas las hormonas y libere todas las sustancias químicas que necesitas para poder devolverte en el tiempo. Mira, y esto, eso fue lo que pasó, básicamente. Entonces, ninguna de las cosas que vimos se entrega a las causas del azar. Todo está planeadísimo para que uno se sienta de vuelta en 1993 y de esa manera pueda uno invocar el espíritu de todas esas músicas que nos fascinaron en el rock alternativo: Lenny Kravitz, King, Always. ¡Ah, qué rico! Creo que fue lo que más dije. ¡Ay! Hablando de ricuras. Claro. Gracias. Opa. Me arreglaste el viernes. Opa. Ya, un besito para ti. Ah, no, pero yo no estoy Oye, sola mi hermano. En eso. No, pero ¿qué es esta competencia? Oye, mi hermano, ¿y tu reseña? Oye, mi hermano, ahí, con cariño. Y tu reseña está ya disponible en la X Más Música. Por favor, pasen, dele amorcito, like. Ahí en DJ haciendo su repaso, pero pues, por favor, impresiones sobre Lenny Kravitz después de haber grabado su review, que ya está disponible en nuestra cuenta oficial de Instagram. Hombre, no, feliz, me parece que fue un momento muy bonito musicalmente hablando, artísticamente hablando. La energía, la vibra de todo el lugar de Lenny, fue un show fantástico y maravilloso. Fue como medio mágico en muchas cosas, ¿no? Qué lástima que hubo gente que se fue antes del encore del concierto porque vio que apagaron las luces y a alguna gente se fue porque sintió que se había acabado. Ajá. Pero lo más bonito del concierto vino después. Se bajó. El encore. Sí. Sin chaqueta. Lo más bonito del concierto. El hombre se echó Let Love Rule para cerrar el concierto. Ok. Pero aparte de eso, se hicieron un jam. La banda se echó un jam de 20 minutos. Esa canción, el cierre duró 20, 25 minutos. Solamente esa canción. Ok. Porque el hombre cantó la canción y después se bajó. Se bajó y se caminó todo el Met Plus. Estuvo con toda la gente. Abrazó gente. Le dio la mano a todo el mundo. Agarró a todo el mundo. Se abrazó, se tomó fotos. Pero como un ser humano común y corriente cualquiera entre la gente. Luego fue, se metió al Mix House, se paró al Mix House. Sí. Siguió cantando encima del Mix House. Para que todo el Met Plus coreando Let Love Rule. Uh-huh. Fue un momento muy bello. Qué chévere. Que era como les contaba yo ahí medio en la reseña, parte de la reseña que hice, que me pareció la forma en la que transcurrió el concierto, me pareció muy interesante porque el hombre arranca el concierto allá arriba con esa luz iluminándolo. Are you gonna go my way? Como el dios del rock and roll que es. Sí, totalmente. Pero ese dios del rock and roll termina convirtiéndose en un ser humano normal que camina entre nosotros. Eso me pareció súper chévere, como sentí medio conceptual del concierto, ¿no? Puedo estar equivocado, pero sí. Pues es que, ojo, recordemos que Are You Gonna Go My Way es una canción sobre Jesucristo. Sí, sí, sí. ¿Perdón? Claro. Sí. ¿Me explican? Sí, claro. La letra de Are You Gonna Go My Way cuenta la historia del Hijo de Dios. Él dice, la primera estrofa dice, I was born long ago, I am the chosen, I'm the one. Sí, o puede ser también Neo de Matrix, cualquiera de las dos puede funcionar. No, pero él lo dijo hace mucho tiempo, que su Caminante canción estaba escrita en honor a Jesucristo. Por eso arranca el nací hace mucho tiempo, ajá. Soy el escogido, ¿sí? Soy el único, he venido a salvar el día, sí. Y no me iré hasta terminar. Bueno, y Lenny es muy religioso igual. El devoto. ¿No? Lo primero que dijo cuando arrancó el concierto fue, gracias a Dios. Y señaló, ¿no? Señaló hacia arriba. Pero sí, pero me pareció súper bonito y es algo que, o sea, muy pocos artistas hacen. Y lo de subir a las personas al escenario. Esa observación que usted hace sobre, perdón Andrés, esa observación que hace usted, Uribe, sobre la religión, también hace del espectáculo un muy atractivo momento de la vida, porque quiera lo uno o no, viviendo en sociedades como la colombiana, que es una sociedad cristiana, ese efecto, eso que usted menciona, eso del tipo caminando por entre la gente, eso de humanizar a la deidad del rock, en serio está muy conectado a nuestras concepciones de Dios, a lo que entendemos nosotros por el cristianismo, a la manera como se nos crió en las doctrinas de Jesucristo, como este Dios hecho hombre. Entonces, también ellos juegan con eso, ellos saben que estos son países cristianos y saben que hay un aprendizaje, una enseñanza que queramos aceptarla o no, que con el tiempo hayamos decidido abandonar o decidamos afianzarnos o aferrarnos a ella, de todas maneras está ahí la idea del Dios hecho hombre y pues el hecho de que este tipo haga esas caminatas entre la gente, nos trae de vuelta a esos momentos bíblicos. Me escriben desde la ciudad de Medellín rápidamente que el asunto sobre la fotografía, distinto al paparazzi en la calle, al fan en el concierto, está en que el concierto es un espacio controlado y producido por o para el artista. Por lo tanto, tiene derecho sobre cada registro en ese espacio. Estábamos hablando antes que usted llegara, Uribe, de que a nuestro fotógrafo oficial y videógrafo oficial, David Micolta, sí, el manager solo le aprobó dos fotos. No puede ser. Sí. Y Micolta que se echó unas fotos tan chéveres. Yo dije que no estaba de acuerdo. Era posible, que yo no sé qué. Yo le decía a Diana que si yo fuera manager de Lenny Kravitz, no aprobaría ni una. A menos de que le pagaran. Sí, a menos que usted me diga, bueno, no. Pero entonces no entiendo para qué dan permisos de que los fotógrafos vayan al corredor a tomar fotos en las dos primeras canciones. Porque te dan dos fotos. Dan permisos, porque el espacio es de ellos, sí, dan el permiso, pero también dicen, muéstrenme lo que tomaron y yo les autorizo que pueden publicar. Uh-huh. Bueno, sí, uno entiende que es la forma de cuidar la imagen del artista. No solamente cuidarla, Uribe, pero sino pues que yo le decía a Diana y a Andrés, que es que cuando usted tiene a Lenny Kravitz en su management, cuando usted es manager de Lenny Kravitz, hermano, el tipo más bonito del rock and roll de los últimos 35 años, cada foto vale un platal. Entonces yo también diría, ¿cuánto me van a pagar por cada foto que le van a tomar a mi artista? Pues sí, no, porque igual había miles de almas tomando fotos. Sí, pero no todas las fotos de las miles de almas se pueden comercializar. Y aquí es donde me decía este amigo en la internet que un concierto, por masivo que sea, es un evento privado y por lo tanto tiene dueño. Uh-huh. Distinta es la foto en espacio público del paparazzi, que está como se ve, en un espacio que es de todos y por lo tanto es de nadie. Por eso son distintos los derechos de imagen en un lugar y en otro. Uh-huh. Entonces, claro, el artista tiene derecho sobre cada una de las fotos que se toman y sobre todo cuando estas fotos terminan comercializándose, o como les decía yo a Diana y a Andrés, pueden llegar a ocupar un lugar en una galería de arte, pueden reproducirse y venderse, pues entonces ahí es cuando llega el manager y dice, no, pues yo veré cuántas fotos le apruebo, sobre todo si yo tengo fotos de Lenny Kravitz. Imagínese usted publicando o comercializando una imagen de Lenny Kravitz sin mi permiso y que la imagen pase de ser una foto más de un concierto como las miles de almas que la tomaron a convertirse en una pieza de colección o de museo o que cueste 14, 15, 30 mil, un millón de dólares. Pues yo me saqué unas foticos muy decentes, ahí verás si hacemos plata. Eso es lo que yo le decía. No, yo no me atrevería. Pero bueno, ahí está entonces Lenny Kravitz en Mañanas X. Thank you.